que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Alter Carbon lanza teaser. El próximo 27 de febrero se estrenará en Netflix la segunda temporada de la serie que en su primer ciclo estuvo protagonizada por Joel Kinnaman como el soldado Takeshi Kovacs. El mismo personaje volverá en estos nuevos capítulos, aunque en la piel de Anthony Mackie. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.